Soy Aldo. Rememora con sonidos, sin usar palabras, algún momento de tu vida en el que tu voz haya sido censurada. Mm-hmm.